podría ser peor. ¿Te acordás Divididos la vez anterior que vino? Sí. Creo que eso tuvo que ver con lo que costó la negociación, digamos, ahora en materia de sonido para que quieran venir esta vez. ¿Por qué nos están filmando? No sé. ¿Es la CIDE? ¿Ese señor? No, pero no, a nosotros nos filman. No, agáchense. Agáchense. Ahí. Que no se den cuenta que... No, para nada. A ver, la vez anterior que vino Divididos, no me acuerdo bien cuándo fue. 2007. Hace... Sí, 4 años. 2007, bueno, te voy a decir, mayo del 2007. Quedó como una imagen de que... Uy, guarda. Se escucha todo, Carla. Quedó como una imagen de que no le habían puesto tantas ganas y como estuvieron medio mala onda y se fueron. Pero la verdad de la cuestión fue que, bueno, sabes, lo organizaba... 21 de abril del 2007. ¿Tenés la entrada en la billetera todavía? Sí. Yo la había pegado por ahí en algún lado y no sé dónde está. Creo que en un mueble que... Pero ese día va a estar bueno porque está en un paliese también, ¿no? Claro. A mí me gusta el rey. Buah, está bien. Sí. Hay gente que le gusta Shakira, está todo bien. Hay gente que le gusta Babasónico. Bueno, me gustan Divididos y me gustan un paliese. Claro, bueno, la cosa es que esa vez anterior que estuvo Divididos, organizada por un privado, digamos, nosotros habíamos ido un rato antes, ponele una hora antes, estábamos haciendo la cola fuera del anfiteatro y un amigo mío me dice, mira, están probando sonido. Para mí era, no sé, una cosa grabada de Divididos, la que sonaba ya dentro del anfiteatro, que todavía no estaba abierto. Y me dice un amigo, están probando sonido porque se equivocó el baterista. Nah, no puede ser. En 10 minutos empieza el show, ¿cómo van a estar probando sonido? Había sido que era verdad, y estaban probando sonido a las 8:30 de la noche. Después, bueno, entramos, hubo un aguante un ratito, después empezó. Y bueno, habrán tocado, no sé, 15, 16 temas, uno atrás del otro, sin hablar. Una hora veinte duró ese show. Claro, la cantidad de temas era la normal, pero no hablaron nunca. O sea, Moyo saludó al principio, buenas noches Corrientes, y al final dijo chau, gracias, y se fue. Y se fue no como en los recitales normales que se van y vuelven 3 veces, sino que se fue y ya, y arrancó el auto como Homero Simpson cuando se olvida del aniversario. Arrancó, se fue y ya estaba en el aeropuerto yéndose. Bueno, ahora con el tiempo nos enteramos que quedaron muy calientes con el sonido en su momento. Y bueno, por eso dieron así como un montón, pidieron un montón de cosas en materia de equipos de sonido y de rider y de la puesta en escena para poder venir. Pero es verdad, una de las cosas que leí en el Face del Corrientes Rock, que Divididos hace años que le viene diciendo que no al Cosquín Rock, al Quilmes Rock, y lograron que venga acá. Así que, bien. ¿Y la empresa que hace sonido es de acá? Claro, ahora sí, es todo de acá, organizado por la Secretaría de Cultura, pero con todo propio. Uh-huh. No sé si este año habría que ver con el tiempo, cuando nos empiecen a contar algún chisme verdadero, si por ejemplo va a haber pantallas de LED, como hay en el Festival del Chamamé, estaría buenísimo. Pantallas de LED con videos y cosas atrás. El año pasado era como muy el primero, y la verdad que muy bien para hacer la primera vez del show. Pero bueno, tranqui. Habría que ver ahora cómo se está armando. Ya de entrada tenemos más bandas locales, seleccionadas de otra forma, y bueno, y más números nacionales, digamos, que bueno. No, aparte bien variado, más allá que te puede parecer una porquería Babasónicos, No Palidece, es para un público amplio, también está copado. Ya sabemos qué es lo que a él no le gusta. No, pero a ver, hay gente que le debe gustar el primer día más que los otros. Claro, por eso digo, es bastante variado. ¿Cuáles son las bandas que están? Por ejemplo, yo el viernes no paso ni por la esquina del anfiteatro. No, sí, vamos a estar. Es más, creo que es muy probable que haya una transmisión. No, van a transmitir ustedes, yo voy el sábado recién. Ah, vos no vas a... No, el viernes no voy. ¿Vos te rehusás a transmitir las bandas que no te interesan? Me revelo, es más, ya arreglé por menos guita que ustedes, porque no voy a ir el viernes. Ajá. O sea, Todos ustedes van a cobrar 25.000, yo voy a cobrar 18, porque no voy a ir el primer día. Ah, ¿y 7 era la primera noche? O sea, según tu cálculo son 12, 13... No sé, yo no soy bueno con las matemáticas. Si me cagaron o no, bueno, está. Claro, porque, a ver, 25 a 18... No, sí, 18 son 9 lucas cada noche de las buenas, y la otra 7. Y ya, bueno, ya le estás dando menos valor a la primera. Y bueno, escúchame. Pero Guasones puedo llegar a escuchar un rato. No hay drama. Guasones, hay que hacer como memoria. Aunque conozco un solo tema... Hay que hacer como memoria de Guasones para armar un... Sí, hace rato que no, yo no escucho nada, hace rato de Guasones. Nuevo. Sí, hay uno sonando por ahí que más o menos está por ahí entre los en los top 40 de ahora. A mí el que... En el 40. El 41. No, vos sabés que está... El otro día estuve mirando el top 40 y es increíble. Pero el que más me acuerdo, el mejorcito para mí es Como un Lobo de Guasones. Después está como el más conocido, que fue, bueno, Brillar, el primero que salió. Uh-huh. No sé, hay un par, hay lentos de Guasones. Hay que pararse en la puerta y hacerle un reportaje a alguno que lleve una remera de Guasones. Ah, claro. Ahora, eso me hace acordar a una teoría que teníamos nosotros con respecto a eso, que es, ¿en qué momento se determina que una banda es una banda de las grandes, a nivel popular, digamos, y de seguidores y de gente, y cuándo no? Y nos dimos cuenta que cuando no hay remeras y buzos de una banda o nadie las usaría, ahí no estás en la categoría de las grandes bandas. Claro, ahí juegan en la B. Cuando no hay merchandising. No es que no hay, pero vos decís, yo ando por la calle y no veo gente con la remera de La Mancha de Rolando, por ejemplo. O de Guasones, ponele La Mancha, puede ser que de tenga... La Mancha sí, de Guasones. De La Mancha puede ser, pero vos viste alguno con remera de Guasones, con un buzo negro de Guasones, así, con un, no sé... Eso no hay huevos para ponerse una remera de Pierre. No, y Pierre directamente es una cosa que no... ¿Hay remeras de Babasónicos? Sí. ¿Hay? Sí, hay look Babasónico. Hay gente que se... Claro. Hay gente sí, que... Sí, no, balas hay por todos lados, pero digo, remera de Babasónicos. No, no sé, pero hay gente que tiene ese look Babasónico hace... ¿Por qué está filmando esa cámara? Estoy súper intrigado, porque está medio como para acá. Bueno, a la gente que... Pasa que es la semana de la lactancia, la están filmando a Carla. No, me encanta. Ya me mandaron a pedir cosas allá enfrente. En tres días se hizo una fama, Carla, que no te puedo explicar. Ya se volteó un frutero y ahora va por el Ministerio de Salud. No. Con el frutero no logré nada y hoy no vino. Baby silicone. Vos sabés que salí más o menos a tiempo de mi casa. Para que no sigamos hablando vengo nosotros dos solos. No había empezado el programa todavía. No había empezado el programa todavía. Estaba escuchando el final del programa anterior y venía, no voy a decir en qué vehículo, pero es un vehículo que no se puede multar. Aproximadamente desde otro sector de la ciudad, no muy lejos, pero no muy cerca, hasta el centro, acá, a la vuelta, tardé 4 minutos, una cosa así, y por culpa de un remisero que iba en el medio zigzagueando adelante mío. Pero después, en las últimas 3 cuadras, o sea, dar vuelta manzana a la Plaza Vera de acá fue imposible. Hay como una revolución hoy. Es tortuoso. No sé si es porque es viernes o porque ayer no estaba así. Porque ahí noté las distintas etapas del estado de ánimo en el tránsito. Yo estaba, ponele, entré por Rioja, Rioja Irigoyen, en el momento que empezaba el programa. Uh-huh. A los, no sé, 8 minutos estaba en Rioja y Junín, atrás de 4 colectivos que están como formando un Tetris, en las paradas super tecnológicas estas que hay ahora, que tienen plasmas y que dicen a qué hora llega cada colectivo y todo eso. ¿En serio? ¿Ahí del otro lado? Claro, hay una acá y hay una en la plaza allá, enfrente de la catedral, en la Plaza Cabral, hay otra. Uh-huh. Con unos plasmas que yo al principio pensé que pasaban, no sé, bailando por un sueño o algo así. Y bueno, y no, había sido que tienen información sobre las líneas de colectivo. Supongo, a ver, si es muy tecnológico y si no se me ocurrió a mí este delirio, los colectivos tienen GPS, entonces la parada te marca dónde está y cuántos minutos falta para que llegue. Sí, eso se te ocurrió a vos. No, estamos en corriente. Estaba mirando National Geographic y me equivoqué de ciudad, capaz. Es demasiado que tengamos unas paradas con techo. Sí. No, pero en serio tienen unos plasmas y no pasan videos. Para el fútbol, para todos. No pasan videos, yo pensé que estaban pasando tele o algo ahí, y parece que no, hay como una información de los que... ¿No las robaron todavía? No, están adentro un coso. Ah. Están adentro, tampoco. Se van a afanar con coso y todo, ¿eh? Están adentro. Sí, se van a llevar la parada a la casa. Claro, hay gente que tiene el arco de Martín Palermo, hay gente que tiene una parada de colectivo en la casa. Bueno, y... Yo me acuerdo, llegué a tener en mi pieza una señalización de... Como aquella, ¿viste? La que te marcan la velocidad. Tenía una que decía 50. Sí, pero tenía toda la estructura, digamos, con el palo y el redondo grandote que decía 50. Bueno, yo estoy en otra ciudad, así que no creo que nadie de la municipalidad tome cartas en el asunto. Yo tengo el cartel de la esquina de mi casa de otra localidad. Que no es Curuzú. Que no es Curuzú, ni ninguna que esté entre Mercedes y Monte Casero. Porque, a ver, yo en realidad considero que no cometí un acto de vandalismo, sino que simplemente... ¿cómo se atentaste contra el bien público? Yo no cometí un acto de vandalismo, sino que aproveché una situación que de todas maneras no tenía remedio. Había una época en que los muchachos salían con una camioneta, en días así como que no había nadie por la calle entre semana, mucho frío, cosas así, y se dedicaban a romper cosas. Entre esas cosas, un día encontré que, volviendo a mi casa, doblé la esquina de la cuadra de mi casa y encuentro que el cartel de la esquina de mi casa lo habían arrancado y estaba tirado en el suelo. Ajá. Entonces ahí yo dije, si no lo llevo, yo lo voy a llevar el próximo que pase. ¿Y quién mejor para tener el cartel de la esquina de su casa? ¿Quién representa mejor? Claro, o sea, ¿quién puede ser el más indicado para tener el cartel de la esquina de su casa que el que vive acá? Y bueno, entonces como venía convenientemente en una camioneta, bajé 2 segundos, cargué el cartel. ¿Con todo? ¿Con el palo, todo? Claro, porque lo arrancaron. Ah. Lo arrancaron con un pedazo de concreto abajo, lo levanté y lo tiré atrás de la camioneta. Y en el patio de mi casa hay como unas callecitas que hicieron, que va, una va a un garage y la otra va al patio, qué sé yo. Ahí en el medio, entre dos callecitas, lo puse y estoy planeando cambiarle los nombres de las calles por los nombres de casa, patio, digamos, una cosa así. Pero tengo una uno... genialidad. Yo me acuerdo, esto creo que todos lo hicimos alguna vez, de afanarse los logos de los autos. Yo no me afané el cartel, yo lo encontré. Bueno. Yo lo encontré. Tiene un estatus diferente. Yo no me afané el auto. En cuanto a delincuencia, tiene un estatus diferente lo que hizo Juanma. Claro, yo encontré un cartel tirado, ya lo habían arrancado, lo iba a llevar alguien, sí o sí. Bueno, yo encontré un auto tirado y le saqué el cosito. Me acuerdo una vez. ¿Qué auto era? Mi viejo. Un Mercedes. No, escuchá esto. Y ahora lo usa. ¿Viste el collar ese que tiene con la estrella colgando? ¿Viste mi llavero? No. Me acuerdo de mi viejo, hasta el día de hoy, tiene por costumbre con sus amigos juntarse una vez a la semana a jugar al truco, comer asado, qué sé yo. Bueno, se olvidan de las mujeres, qué sé yo. Una vez les tocó juntarse en mi casa. Ajá. Fueron todos los amigos de mi viejo. Yo tenía 10 años, más o menos en esa época. Y estaban todos los autos estacionados afuera. Y estaba con un amigo que vivía al lado de casa. ¿Te choreaste el logo de un de amigo todo, de tu viejo? De todos los amigos de mi viejo. Son muy tenía el rombo de Renault. Tenía el cosito viejo de Chevrolet. Tenía. Ahí Centro Automotores de Amor dice gracias. Tenía de Ford. No, pero esto fue en otra provincia, así que tampoco hay jurisdicción. Las marcas son las mismas. Bueno, y de todas las marcas te puedas imaginar. Y después, al otro día, hablando así con mi viejo comenta: che, ayer se estaban jodiendo, parece que se afanaron todos los loguitos de los autos. Y a la tarde entra mi vieja a mi pieza y ve en la puerta de la pieza, en la parte de adentro, todos los logos pegados en la pared. Era bandera. Bueno, era un cementerio de autos. A ver, eran como las placas, ¿viste? Expliquemos que Nahuel en ese momento tenía 8 años, ¿no? Claro, era un delincuente 10, bandera. 10. Ah, bueno, está bien. Solo 10, se vendía. Tenía. Está bien, sí. Y después me acuerdo que una vez me afané uno de Mercedes-Benz, que hasta hoy me debe estar puteando el pobre hombre ese, porque era de la estrellita, venía paradita. Claro, claro. Y también me afané de un camión. Las ruedas. Un águila que tenía adelante, que era muy linda. Y me tuve que trepar al camión a arrancar el... O sea, eso ya es grave. No, eso es cleptomanía. Tenía 10 años. Sí, después de los 15 me fané un auto entero. Ahora tiene un desarmadero, ¿no? Claro. ¿Qué onda? Claro, ahora lo llaman y dicen: necesitamos un auto para un operativo en el banco tal. Conseguirme uno que sea rápido, más rápido que los patentes. Tengo un Gol 2000 gasolero. Grisecito. Sí. Vos sabés que en un momento yo me pregunté por qué se afanaba. O sea, cuál, aparte de la maldad, ¿cuál era aparte de la boludez, un pendejo? No, porque es normal en la calle que se afanen todos los plásticos con los nombres de los autos, la marca o el loguito, cosas así. Pero todo lo que es de plástico que va incrustado en la chapa, eso se lo afanan en la calle y es normal. Y yo pensaba, era, bueno, maldad, digamos, o sea, no puede durar mucho en la calle algo bien sano porque no, o sea, no. Menos en la Argentina. Claro, estamos en Argentina. Claro, no es que vivimos en Londres y... No, no es como Tokio, que vos dejás una notebook arriba de la vereda y nadie la toca. Es más, nadie... No, pues, nadie puede porque ya tienen dos en las manos, entonces no pueden agarrar otra. Es más, dejás abierto el Messenger y nadie hace nada, ninguna cagada, claro, por vos. En Londres dejás la bici 2 días y salís y sigues andando. No hay bici en Londres, andan en el auto, nomás. No, hay unos países que tienen un sistema de... como el centro es un quilombo, igual que acá, pero con más orden, digamos. No se puede ir en auto, es muy claro, difícil. Bueno, en Ámsterdam también, porque son calles angostas que se inundan y no hay tránsito a veces, y por el centro andan en bici. Acá tendríamos que aplicar ese sistema. Hay unas bicis que son como la bici pública, digamos. Claro, sí, es. Y en Holanda también. Ah, que te llevan como un taxi. Acabo de contarlo. Claro, en Ámsterdam. Ámsterdam queda en Holanda. Claro, claro. Es más, hasta es la capital. Mirá si será Holanda. Bueno, es como una bici pública que está ahí, pero ni siquiera está con una cadena o algo. Está ahí apoyada en un lugar que para la bici pública vos agarraste, subís, vas hasta otro lugar y ahí la dejas. Me cagaste el chiste, pelotudo. Acá es lo mismo. Vos... Bueno, si llegas tarde nunca siempre. Nunca más la volví a encontrar. Claro, acá es lo mismo. Vos venís en la bici, sí. La dejás, la apoyás en un árbol acá en la plaza en San Juan y Junín, entras al súper un toque, pero rápido, así vos decís, voy a comprar un alfajor, y volvés, y ya no está tu bici, porque otro creyó que era la bici, así que... Claro, que, la pueda, él, que viene él, con una ideología de así, de muy muy europea. Claro, agarró la bici y se fue, dijo, me la dejaron acá, yo después la dejo en otro lado, se la afana otro, digo, la usa otro, y bueno, y así va la cadena. Bueno, con el tema de los autos, y de los plastiquitos que todo el mundo le saca con un destornillador, yo decía, bueno, es maldad, es nada. No entiendes los chistes porque miras Mirachi. Claro. ¡Ah! ¡Hola! ¡Claro! Bien. Claro. Bueno, la cosa era que, ¿por qué se afanan el escudito del auto? Decía yo, ¿qué tiene de lindo? Aparte un pedazo de plástico. Había sido, viste que es como un plástico, pero está pintado con un coso metalizado que lo deja como que fuera de metal. Con eso te drogas. Exacto. Sí. ¿Qué hace? ¿Te fumás? No. Como el Foxy Paul. Mirá cómo Foxy sabe. Como el Foxy Run con la bolsita. Claro. ¿Te fumás la estrella de Mercedes? Claro. No, eso es esa es de metal. Pero en los autos así normales argentinos, digamos, vos le sacan eso, lo derriten y bueno, lo tiran. Yo el águila que afané del camión lo saco como pipa. ¿Pipa de crack? Está llegando la gente de la UTA en este momento. Una de las cosas, pero, bueno, hoy no sé si se dieron cuenta que en este rato tenemos como una especie de sonido en vivo. Parece como que estamos transmitiendo desde algún camión en algún lado. No, no es así. No sé qué pasa acá. Es la semana de la lactancia. El nuevo plan del gobierno, pero tetas para todos. Sí, yo no veo nadie en topless, pero ahí en la carpa de acá enfrente del gobierno, del Ministerio de Salud, hay como un montón de gente, música, después más allá hay otra empresa, más allá hay otra. ¿Están vacunando? Aparte del valor de DirecTV, digamos, pero... Eso iba a decir, aparte de la carpa DirecTV. ¿Vacunando contra qué? Y no sé, la gripe. ¿Qué está de moda? La gripe. Pero ya pasó. En invierno... En San Luis me vacuné contra la gripe. Pero no es gripe normal, genérica. Eso es lo que ¿también? En esta época hace... Claro. Vamos a vacunarnos. En el primer mes de la radio, en mayo, me acuerdo que teníamos como instalada la carpa del Ministerio de Salud enfrente, y todos los días yo pasaba por ahí, los miraba de rojo y decía, debería vacunarme, tardaría nada más que 30 segundos y me aseguro no tener gripe todo el invierno. Y me di cuenta que soy muy cagón porque pasé 100 veces y ahora después, mañana... Yo en San Luis me animé y hice que se animaran las chicas que estaban conmigo, que no les gustó mucho vacunarse contra la gripe. Yo fui re contenta, soy re valiente. ¿Pero vos le tenés miedo a las inyecciones? No, qué sé yo. Las vacunas ni se sienten. Pero no tenía ganas en ese momento. Viste, cuando vos estás sano no tenés ganas de que te pongan nada. El problema prevención, es que después te enfermás y... ¿Te vacunaste en San Luis? ¿Cómo haces esa voz? Genial. Me vacunaron en San Luis. ¿Sí? ¿Entre cuántos? No, era una enfermera. Ajá. En el hospital, yo valientemente decía vacunación abierta contra la gripe A. Y dije, ¿nos podemos vacunar? Encima de loca torta. Va mejor entonces. Y que nos podemos vacunar encima en plural. Y las chicas me miraron como diciendo... O sea que se me vino la imagen a la mente de la enfermerita, bro. Sí, no, varias más se me vinieron a la mente en este rato. Bueno, el viernes está en marcha. Hace un rato hablamos, tengo que contar una intimidad. Hablé con el locutor de la radio. ¿Viste la voz súper copada que sale en la publicidad? El que dice cero y cubo. Sí. Bueno, ese... de vez en cuando lo contactamos porque es un locutor que está en Miami y suele andar con Ford siempre. Ajá. Por... No, y andan. Ford viene con el auto y quiere salir a recorrer y bueno, se juntan con este y salen. Son amigotes. Entonces cuesta encontrarlo porque aparte no tenemos la misma onda con Miami. Entonces, bueno, de vez en cuando lo encontrás. Ahora lo encontré y me dijo que estaba recontra enfermo, recontra engripado y que por eso, bueno, que había tenido una mala racha. Pero que no me preocupe, que ya estaba grabado lo que le habíamos pedido. Tenemos en breve, para la semana que viene, oficialmente la presentación del viernes y el lanzamiento oficial del fin de semana. ¿Para la semana que viene? Claro, me lo confirmó. Me dijo, ahora estoy hecho pelota a la garganta, te grabé lo que me pediste, pero es horrible. Y bueno, lo voy a hacer de vuelta y te lo mando en estos días. Y bueno, después el departamento de la gente de la artística de la radio se encargará de armar para el viernes que viene nuestro... Vamos a tener una presentación. Apurate con el tema de la artística, porque hace rato estábamos esperando el tema de la artística. Ajá. Yo te voy a hacer artística propia para el programa, te voy a gastar plata para eso. Ah, ¿vos y tiempo. ¿Vos sos el de la artística de acá? Sí, soy yo. Así que pónganse las pilas, loco. Esa que dice somos la mejor opción. ¿Esa? Claro, te voy a hacerla yo. Es todo muy gasté casero. Plata y tiempo para eso. Pero ustedes no me traen la artística. Pero vos sos la voz que dice eso que es, podría ser peor. Sí, la voz de boludo esa es mía. Claro, bueno, pero este es un programa en vivo, ¿qué necesidad tenés? Bueno, qué, pero... ¿Qué importa? Pasa que soy medio boludo, entonces jodo con el tema de la artística. Ah, bueno, no sé. Aparte me gusta joder a la gente, por la nada. Cosa... Y como no me da la cabeza para hacer un programa en serio, tengo que poner cosas. Y haces este programa, ¿qué crees? ¿Qué más crees? Bueno, no, pero en serio, hablé con el locutor, fue un honor hablar con él. Tenía la voz horrible, parecía que estaba hablando con el Coco Basile después de tomarse cuatro horas. Una noche whisky. Era un desastre, era un desastre. Y así, con esto robás vos. ¿Los locutores hablan así todo el día o la, primera, la modulan para...? El locutor de verdad no. La primera vez que hablé por el teléfono... El falso locutor sí te habla todo el día así, ¿cómo estás? Y en cambio el que es locutor de verdad, a ver, no. La primera, te dice el nombre de la radio. La primera vez que hablé con este muchacho, que no podemos decir el nombre, porque... no, me llama por teléfono y me dice, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me puedes pagar lo que me debes? Te dicen así. Claro, y yo tuve que reconocerlo porque era la misma voz que decía, estás escuchando tal cosa. Pero en este caso me decía, ¿me puedes pagar lo que me debes? Fue la única, y a partir de ahí nos hicimos amigos. Y como él tiene Verizon Wireless de Miami, llama tranquilo y habla normal. ¿Tiene, o sea, qué? Una empresa, Verizon Wireless. Uh-huh. Es como Movistar, pero 400,000 millones de veces mejor. Uh-huh. Y bueno, no, y después empezó a hablar normal. Se nota que la primera vez quería intimidar. Claro. O que lo ubiquen para saber qué deuda era, a cuál correspondía el reclamo. Claro, capaz que es su carta de presentación. Claro. Entonces decía, ah, vos sos el locutor. Y él dice, sí, soy yo. Tiene una voz así, tormenta horrible. ¿Me está jodiendo eso o no? Espera, a ver, ¿y la vida del locutor en su casa? ¿Cómo será? Yo, eso es lo que no me termino de imaginar, porque... Por no, lo que no, estás... no, pará, ¿te imaginas cómo debe ser un recreo en la facultad con todos los locutores? En la facultad de... O sea, pues si te vas muchachos, al liceo... Muchachos, ya compramos los chorizos. Para locutor nacional, por favor. O sea, a ver, estamos en el patio del recreo del Iser. O acá de Éter Chaco. Todos deben competir. ¿A quién les claro, oye, imagínate. Me pasó a los puchos. Carlitos, ¿preparaste el asado para esta noche? ¿Ah? Bueno, ¿alguno? Para algunos será... Yo, el ejemplo que tengo así correntino, para mí... a ver, el mausoleo... No, mausoleo no es la palabra correcta. El monumento al mausoleo. Claro, le agrego. Tienes mentitas con reverf incorporado. El tipo ya te habla con rever, con flanger, con todo puesto. Para mí, el monumento a la voz extraña o fuera de lo normal en Corrientes es Sergio Benítez, conductor de Noticiero 13. ¿Sergio habla así? Sí. ¿Todo el tiempo? Sí, no, yo al principio no lo conocía, yo decía, no puede ser, no puede ser. Tiene algo que se sienta en el coso. Claro, yo pensaba, ese chabón... ese chabón llega a su casa y dice, ¡ay, mío! Cansé de hablar así todo el día. Hijo de puta. No terminaba más. No, bueno, a ver, yo no lo conocía. Sergio es... Excelente persona, excelente vago, cuando lo conocí, vago, no le va a gustar, lo labura en el rectorado de la UNE, pero bueno, excelente tipo, después que lo conocí, compartimos un par de asados, pero es muy gracioso cuando dice... Imposta, en Gola, tiene una consola en el pecho como Darth Vader. Bueno, lo conocí al principio y decía, bueno, estamos en la radio, estamos en el pasillo de la radio, por ahí el vago no se saca, claro, personaje claro, sigue hablando tiene que así, mantener el... hasta que hicimos... como todos los medios de comunicación, para unir los equipos de gente, asados. Y en el asado seguía igual. El tipo te decía, ¿querés que te corte la lechuga? Y ahí me di cuenta que sí, es igual como cuando dice, bueno, vamos a concluir. Es igual, todo el día es así. No, yo me imagino, por ejemplo, el recreo en la facultad, por ejemplo, con todos los locutores. Los tipos hablando algo y además metiendo una publi, por ejemplo. ¿Qué te parece si tomamos una Quilmes? La del sabor del encuentro. No, pero por los locutores que yo conozco, si no cobran, no hablan. No. Es más, te hacen fe a vos por la duda que lo estés grabando. ¿Qué crees? Claro, es como la psicología, chicos. No se hace terapia gratis en el boliche, por ejemplo. Ahí pasamos... Que todo el mundo te dice, me estás analizando, no. Pasamos a otro rubro. Hemos tenido psicólogas históricamente... Los locutores nacionales hacemos eso. Pero vos sos español, o sea... Claro, es como... Allá es nacional. A él lo había contratado en una época Mises para hacer el video de famoso video de YouTube de los floggers contra los emos. Y nos costó muchísimo conseguirlo y lo tenemos acá. Carla todavía no entiende porque lo mira y no entiende cómo hace esa español voz. Español de España. Es más, cuando dijo la de San Luis dije, lo hace en este momento. Claro. Porque dije, ¿cómo? No, habló ayer, pero lo dejó grabado. Porque los días anteriores dije, ¿cómo tiene grabado todo para un momento preciso? No, vos no entendés. Pobrecito. Vení, venga con el tío. Pará, realmente me lo pregunté y dije, qué groso es nuestro operador que tiene... ¿Quieres ver? Acá tengo en la mano. Claro, es que es así. A ver. O sea que hace 5 minutos me cayeron las fichas de cómo lo hace. No, es que todavía no sabés cómo lo hace. No, pero me imagino que lo hace acá, en vivo. Es como cuando yo era chiquito. Sí, es como cuando yo era chiquito y creía que Caroso y Narizota eran de verdad. Hasta que un día vi un alambre y se me cayó el mundo, ¿entendés? Y después me dijeron que es el mismo. Tonta no soy. No, yo creía que eran verdad. Hasta que un día vi un alambre abajo de los brazos y dije, no. Y después me explicaron que es el mismo. Como eso, ¿viste? Como lo que pasó con Doña Florinda y Kiko. Eso es otra cosa. Eso fue muy real. Bueno, pero es un sueño que a vos... Porque vos decías, no, Doña Florinda era la mamá de Kiko, no se la podía. Y tampoco se la podía manducar el Chavo y se lo estaba... Sí, no. Claro. No. Bueno, pero el Chavo era como... Pará, yo me enteré mucho después que Caroso y Narizota es el mismo tipo que está con los dos brazos para arriba, uno con cada bicho. Y hace las dos voces. Pobre, encima. Sí, bancarse bueno. Todo incesto en la vecindad. Es muy complicada la vida de la... ¿Viste que hay cosas que cuando vas creciendo se te van...? Sí, no, horrible. No, se te caen ídolos. Se te caen. Después ídolos, cuando me explicaron cómo se hacía Alf, peor. Todavía, ¿cómo se hacía Alf? Yo pensé que Alf era de verdad también. Bueno, Juan. ¿Viste que en las primeras temporadas de Alf... En las primeras temporadas de Alf, hay un par de veces que lo ves corriendo, así, claro, caminando. Sí. Y es totalmente papá distinto. Papá Noel es tu papá. La cagada del software no tiene acentos. Pero bueno, las primeras veces vos lo veías en alguna oportunidad, así como corriendo, así, caminando. Y era, porque siempre como que está. Jamás quieto, habla, ¿verdad? Y camina a la vez. Es como una mina. Entonces, bueno, así era el principio. Después siempre estaba atrás de un mueble. Sí, bueno, en la mesa, ¿viste? Siempre está sentado en la mesa. Bueno, en el momento que yo dije... Tengo el teclado en turco. Entonces, la vez que yo dije, no, esto debe ser un títere, debe haber un loco tirado ahí atrás, moviendo, pero igual, tenía que tener tres brazos, porque movía las dos manos y la cara. Bueno, pero... No le cerraba. No hay problema, Will. Yo decreté que era un títere, evidentemente, como por lógica, bueno, podía ser verdad. Y después dije, pobre tipo, está tirado atrás en el piso, mientras los demás están actuando normal. Uh-huh. Encima, que él es el protagonista, tiene que estar tirado en el suelo, todo doblado para estar atrás de un sillón. Pero tenía como unos rieles, ¿no? No, después me explicaron que el estudio completo de Alf estaba levantado como en un escenario, alto, digamos, en una tarima con una altura especial, y que tenía agujeros en el piso. Entonces el tipo aparecían el tipo que tenía el muñeco estaba parado normal y lo manejaba. Se acostaba sobre la billetera. y como aparecían diferentes escenografías. Claro, y los demás estaban arriba del escenario, que tenía agujeros en el piso. Entonces la joda de Alf y los bloopers que encontré una vez en internet tienen que ver con que por ahí pisaban el agujero y se caían. O sea, onda. Solo Juanma puede buscar los bloopers de Alf. Y bueno, ajá. ¿Alguna vez lo viste? Yo encontré un blooper del Chavo también. Y ahí sí se miraban ¿cómo? Todos. Ah, yo quiero saber del barril. Es algo que siempre me pregunté. El blooper de. Lo del barril. La Florinda de Kiko. Claro. Eso fue un papelón, ¿no? Un blooper. Se fueron al otro patio y no volvían. Claro. ¿Cómo es lo del barril del Chavo? Es un coso de madera redondo. Pero es un barril. Y sí. Pero porque pobre, siempre. Pero el Chavo no hacía nada raro dentro del barril, entraba y salía, ¿no? Sí, pero en embole, pobre. Aparte, Chepirito mide 40 centímetros, o sea, no es que podía. Todavía no entendemos cómo hacía para subir al barril. Por eso digo, a mí me hubiese costado. Ajá. Tengo las piernas así. Sí, pero los barriles que tenemos. Estaba por decir. Con los barriles que hemos visto, Dios mío. Hemos visto voltear barriles, mirá. Sí. Bueno, 2 de la tarde. El problema es porque no levantar la pierna jamás. 2 de la tarde, 6 minutos. El fin de semana empieza a tomar la temperatura que tiene que tener. Hay olor a viernes. Sí, hace rato. Hace rato. Y aparte. A los barriles que le entramos también. Sí, claro. Hablando de viernes, pintó un fin de semana bárbaro. Sí, a ver, está no, lindo para tiempo, que ¿eh? Hay una leve posibilidad de que sea horrible en un determinado el domingo. Momento. Sí, parece que el domingo a la noche se jode. Sí, también hay eso. Bueno. Pero es domingo, ya no importa. El domingo a la noche toca la botica, que es lo único que me interesa del fin de semana. Y vamos a ver. Qué triste tu fin de semana, ¿eh? No, a nivel de eventos. Ah, bueno, ¿qué otra cosa hay? Hay eventos, querido. Ah, los eventos. Siempre. Nosotros estuvimos organizando una fiesta. Sí, lo que escuché recién. Las amiguitas de Carla. ¿Viste la que sale en el diario, la masajista? ¿Pero es verdad que salimos de acá ya? Que no, vamos, pero no, dormimos una siestita. Hay un break en el medio y arrancamos a las 11. ¿Pero y esos cajones que están ahí atrás de quién son? Ya se están enfriando. Sí, hay ¿los que... ¿Los puse a enfriar? Claro. ¿Pero por qué traes a enfriar las cosas acá a la radio? Y bueno... Pues pasamos por la distribuidora. Mira, te voy a Raúl. Bueno, ok, listo. Momento, y va a venir. Va a escuchar a Raúl y va a venir, claro. Va a venir rápido. Y llega Raúl con una chopera grandota. Llega con el vaso. 2:08 de la tarde, estamos en el viernes de Podría Ser Peor, hasta las 3, con muy buena música, algo de Kurt Cobain y su banda. Enseguida volvemos. Kurt Cobain y su banda.